Protegidos al orar. Amén, hermanos. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Y no lo hallé. Antes de leer esta escritura, empieza a hablar de aquellos hombres que según están en las iglesias y que Dios habla a través de ellos, pero que Dios no habla, dice la escritura, sino que ellos dicen que Dios habla a través de ellos. Y hombres que eran muy distinguidos, muy conocidos, conocedores de la palabra, pero en el momento que el Señor dijo, bueno, pues voy a ver si es cierto de que hay por ahí hombres que yo hablo a través de ellos, o que son hombres que me aman, y empezó a buscar entre todos aquellos que decían que amaban a Dios, aquellos que decían que Dios hablaba a través de ellos, y buscó uno nada más. Busqué un hombre, dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, un hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha, o sea, al frente. Dice, se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Escuche esto: a favor de la tierra. O sea, buscó una persona que hiciese un vallado primeramente. En la Biblia Dios habla hoy, esta escritura dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí, que hiciese una muralla. Así dice en la Biblia Dios habla hoy. Busqué un hombre que hiciese un muro, dice, alrededor de la tierra, un muro, una muralla. Y busqué a alguien que se parara en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Escuche esto. Yo me puse a meditar, y el vallado que habla la Biblia es un muro, protección. Las ciudades tenían muros, las ciudades como Jericó, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Hasta la Biblia dice en el Salmo, dice, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así estoy yo alrededor de mi pueblo desde ahora y para siempre. Entonces, aquí le voy a hablar de la protección que da la oración. La protección. Fíjese, amados hermanos, que la tierra está protegida. Dios puso una capa de ozono alrededor de la tierra. Usted no lo puede ver esa capa de ozono, pero es una capa que impide que el aire se salga. Fíjese qué tremendo es esto. Impide que los rayos del sol penetren fuertemente y entren. Ahora usted ve el calentamiento global, y al mismo tiempo, como hay calentamiento allá en los polos, ¿verdad? Polo Norte, se están deshaciendo, dicen, los glaciales. O sea, en pocas palabras, esas montañas de hielo, todo eso se está deshaciendo. Ahora, hermano, ¿por qué Dios puso ese vallado alrededor de la tierra? Esa protección. Fíjese qué lindo es Dios, amados hermanos. Que Dios protegió la tierra de una forma que ni la lastimase, ni aún ni el sol. Ahora, hoy en día, el problema que hay en todo esto es porque nosotros mismos, en vez de cuidar esa área de la protección, más bien rompemos la protección. Rompemos, hacemos grietas. Fíjese que miraba yo, hermano, que en la Biblia habla de las viñas. La Biblia habla de que lo primero que hacía el Señor en las viñas, lo que se hacía en aquellos tiempos, era poner un vallado, una cerca alrededor. Los antiguos lo que hacían era que la levantaban de piedra y arriba ponían espinas, ¿verdad? Cosas que tuvieran puntiagudas, a modo de que los animales, como las zorras, que eran las que le tenían miedo, las zorras, hermano, no pudieran atravesar esos vallados. ¿Por qué cuidaban tanto las viñas? Porque las viñas eran valiosas. Las viñas eran valiosas. Entonces, todo aquello que es valioso se cuida, se protege. Amén, hermanos. Entonces, Dios, para nosotros, O sea, nosotros para Dios somos valiosos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y por eso Dios nos protege y nos ha enseñado a que nosotros nos protejamos también. Por eso nos ha dejado la oración. Hoy es un culto de oración y hoy Dios nos va a enseñar un poquito acerca de la oración. Bueno, cada día aprendemos algo nuevo. Amén, hermanos. Entonces, todo aquello que es valioso se protege. Amén. Todo mundo, hermano, protege lo que cuesta mucho, lo que vale. Las casas, hermano, lo primero que hacemos nosotros es hacer un muro alrededor de ella. ¿Con qué propósito se hace ese muro? Con el propósito que no sea vandalizada, que no se metan los ladrones y que no roben la casa. Entonces, ¿para qué es el muro? Para protección. Amén, hermanos. Allá en nuestros países, hermano, ya la gente no puede dejar su casa sola. Le meten candados. Parece que están en cárceles, amados hermanos. Entran y salen, echan candado para salir y para entrar. Ya el candado está al 100% todo el tiempo. No lo quitan. ¿Por qué? Porque está duro, hermano. Cualquier persona se da cuenta que usted no está ahí un día y al día siguiente tienen vacía su casa. Entonces se busca la protección. ¿Cuántos decimos amén? Se busca la protección. Entonces Dios dice que buscaba un hombre que hiciese un vallado, que protegiera. ¿El que va a proteger, amados hermanos? Pues en este caso, la tierra, decía ahí, a favor de la tierra. O sea, a favor de la gente, a favor del mundo. Nosotros como cristianos, hermano, al orar elevamos un muro de contención. Amén. Una muralla que bloquea los ataques, que bloquea las lanzas que manda Satanás, los dardos de fuego. Al orar, ciertamente nosotros no lo miramos, pero esto es espiritual. La Biblia dice de una armadura espiritual, pero nosotros no miramos la armadura, mas sin embargo la andamos puesta. Y dice, ¿cómo la anda puesta? Yo no le miro la coraza, no le veo, pero andamos puesta la armadura. Amén, hermanos. ¿Cuántos andamos puesta la armadura, hermano? Dele un aplauso al Señor con todo el corazón. Entonces, esto es espiritual. Si no fuera espiritual, no entendiéramos la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces, ¿qué tiene que ver una gallina juntando polluelos? Es algo espiritual. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está hablando no de un abrigo de piel, no un abrigo de cuero, no está hablando de un abrigo terrenal, sino está hablando de una protección de parte de Dios. Que el que habita al abrigo del Altísimo, o sea que el que cree en el Señor, está bajo una cobertura espiritual que el enemigo reconoce. El enemigo reconoce esa cobertura. Por eso le decía al principio, amados hermanos, que el vallado que la Biblia habla es una cerca espiritual. La cerca sirve para que no entren, ¿verdad?, los animales en aquel tiempo. En este caso, espiritualmente hablando, esa cerca está hablando de la protección de Dios cuando nosotros oramos. Fíjese, hermano, que yo he descubierto algo, que ahora yo ya no puedo dormir normalmente. Antes me acostaba bien tranquilo y me dormía como angelito. No como angelito mío, sino como un ángel, pues bien tranquilo. O sea, ahora ya no puedo yo, amados hermanos, gozar de ese privilegio que uno se acuesta y se levanta tranquilo. Ahora yo no puedo gozar de ese privilegio. Usted dirá, ¿cómo, hermano? Porque fíjate, cuando a mí se me olvida orar, no es que no quiero orar, sino que en veces a uno se le olvida. Se queda ahí, como una vez hace unos días, me senté en el mueble con todos los, mi esposa, mis hijos y todo, y ellos prendieron la tele y ahí estaban viendo, no sé qué estaban viendo. Oh, estábamos viendo de unos tigres y no sé qué más. Entonces, pero no los tigres del norte, estoy hablando de unos tigres, así ver la vida animal. Y hasta mi papá estaba ese momento y todos viendo la tele. Y yo estaba viendo la tele cuando de repente ya no podía abrir los ojos. Y cuando los abrí, ¿qué cree que pasó? No había nadie. Estaba sentado yo en el mueble acostado. Sentado. Y cuando volteé a ver, ni un ruido, la tele apagada, mis hijos durmiendo, mi esposa acostada y yo sentado en el mueble según viendo la tele. Entonces, amados hermanos, me desperté, dije, wow, qué tremendo está eso. O sea, en ese momento, hermano, me di cuenta, cuando a mí se me olvida orar, en la noche, hermano, hasta del pelo ando por ahí, siento que me agarran así como que me estuvieran aruñando y digo, ay, ¿qué es esto? Y que me quiero despertar y no puedo, y me doy cuenta que son luchas espirituales. Satanás, si no te agarra de día, te va a agarrar de noche. Si no te agarra despierto, te va a agarrar dormido. Ya uno ya no puede acostarse sin orar, amados hermanos. Porque la Biblia dice de la lucha espiritual que nuestro contra carne y sangre, sino que Satanás reconoce, sabe, este me está haciendo daño, este me está lastimando, este está ganándose las almas, este está haciendo algo. Entonces Satanás está, hermano, viendo que está perdiendo la batalla, y entonces lo único que él hace es tratar de desesperarlo a uno para que uno no continúe. Pero lo que él no sabe, que cuando nosotros, amados hermanos, clamamos e invocamos la sangre de Jesucristo en oración, el Señor responde y el Señor viene al auxilio, y el Señor llega en el momento que nosotros oramos. Cuando tú oras, tú bloqueas, haces un vallado alrededor de tu casa. Cuando tú oras, le dices, Señor, voy a dormir, Señor. Guárdame, Señor, guarda a mis hijos. Aunque tú no lo ves, pero en el momento que tú dices, guárdame y guarda a mis hijos, empiezan a descender los ángeles por todo alrededor de tu casa. Empieza a sentirse, hermano, el muro de protección que hay alrededor de los cristianos que invocamos el nombre de Jesucristo. Nosotros no lo podemos ver, pero si Dios nos permitiera abrir nuestros ojos espirituales, nos diéramos cuenta que tenemos un Dios que protege a sus hijos, que cuida de, hasta del sueño de nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo fui a un lugar que se llamaba, le voy a empezar por Chihuahua. Una vez fui a Chihuahua, y ahí en Chihuahua había una casa que tenía del ministerio de la iglesia donde yo iba, hermano, y tenía dos pisos. Yo miraba que las muchachas se quedaban abajo y la gente se quedaba abajo. Entonces yo decía yo, bueno, pues yo, ¿y a dónde me voy a quedar? Habían dos muchachas que trabajaban para el ministerio, que vivían en esa casa, pero también había una pareja. Entonces, amados hermanos, yo miraba que todos se quedan abajo. Y a mí me dijeron, hermano Jonás, le toca dormir arriba. Digo yo, pues gloria a Dios, me fui arriba. Y cuando estaba arriba, hermano, era imposible dormir, era tremendo la influencia de los demonios en esa casa, hermano. Mire, hermano, yo no podía cerrar los ojos porque sentía que me agarraban hasta de los pies. Y los abría rápido y decía yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y de repente cerraba los ojos y otra vez. Y dije yo, ¡qué barbaridad! ¿Qué hay aquí? Me puse a orar y nada, hermano. Yo dije, Señor, hasta la oración, Señor, no está funcionando. ¿Qué hay en esta casa? ¿Sabía usted que en las casas muchas veces la gente deja las influencias negativas, amados hermanos? Los demonios entran a esos hogares. Por eso cuando uno llegue a visitar una casa, tiene que orar por esa casa para limpiar todo eso. Ahora fíjese, increíblemente, como yo miraba que no se podía por ninguna manera, pues me inventé abrir la Biblia. Dije yo, bueno, lo último que me falta es abrir la Biblia. Abrí la Biblia y me acosté a la par de ella con la Biblia abierta. Y puse el Salmo 91. Y ahí hasta ropé la Biblia a la mitad, como que está sacando la cabeza. Y ahí yo durmiendo a la par de la Biblia ahí, y así fue que pude dormir, hermano. Estaba tremenda la influencia de los demonios, amados hermanos. Pero le voy a decir una cosa. Cuando nosotros oramos, escuche esto, el diablo no le tiene miedo a tu oración. El diablo no le tiene, si tú haces una oración muy especial, así como que quieres conmover a Dios y a los ángeles de Dios porque eres perfecto para orar, eso no mueve la mano de Dios. Pero lo que mueve la mano de Dios y lo que respeta a Satanás es cuando tú dices, yo me cubro con la sangre del Cordero de Dios. Yo me cubro con la sangre de Jesucristo, y la sangre de Cristo me cubre en esta noche. Entonces, amados hermanos, es ahí. Fíjese, yo no sabía eso. No sabía eso. Yo oraba, Señor, manda tus ángeles y lo que sea. Pero yo no sabía que lo que el diablo tenía miedo era el poder de la sangre del Cordero. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Dije que la sangre de Cristo tiene poder. Amén, hermanos. Fíjese esto, hermanos. Más adelante, por la palabra, como encontramos, ¿verdad?, que la oración hace un muro de protección alrededor de nosotros. Yo he manejado y en el freeway he visto cómo los carros chocan delante de mí de tal manera que como que agarran así, mire, los vidrios y me los tiran. Me bañan de vidrios todo el carro, hermano, bañado como una lluvia de vidrio, y los carros rebotando en el freeway, hermano, llantas arriba, llantas abajo, y uno mira cómo la gente brinca por dentro de los automóviles, ¿verdad? Y cómo uno dice, Señor, esa gente se mató. Y uno así, mire, de esta distancia pasar el carro enfrente de uno y no chocar. ¿Sabe por qué uno no choca? Porque la oración cuida al Hijo de Dios. Ese carro a lo mejor iba destinado para ti. Satanás te quería. Muchas veces Satanás nos quiere destruir por accidentes, amados hermanos. Muchas veces el enemigo usará todas las áreas para hacerte de retroceder espiritualmente. Pero cuando oramos, ahí es donde llega la oración. Ahí es donde nos damos cuenta que hay poder en la oración. Amén, hermano. Y por eso hemos venido en esta noche, porque hoy vamos a orar y vamos a invocar el nombre de Cristo y vamos a clamar bendición y protección para esta iglesia. Dios bendecirá, Dios enviará sus ángeles alrededor de esta congregación para que nos guarden. Amén, hermanos. Fíjese, hermano, que en la Biblia habla de Job. Quiero leerle la escritura cuando Job ora por protección por sus hijos. Un poquito para atrás, antes de los Salmos, un libro antes de los Salmos, encontramos el libro de Job. Y en el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, mire lo que dice. Cuando lo tenga, diga amén, hermanos. Dice Job 1:5, dice: acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos. Amén, hermano. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. Ahora, en la Biblia Dios habla hoy, dice esa escritura. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos. Job llamaba a sus hijos y, levantándose de mañana, ofrecía holocaustos para cada uno de ellos, para purificarlos de su pecado. Amén, hermano. Esto lo hacía Job siempre pensando que sus hijos podían haber pecado, maldiciendo a Dios en sus corazones. Aquí vemos, amados hermanos, que sus hijos hacían banquetes, y dice que mandaban a llamar a sus hermanas para estar en el banquete con ellos. Y cada vez que terminaba el banquete, Job al día siguiente se levantaba de mañana para orar por ellos, a pedirle al Señor que los perdonara. Tal vez habían pecado. Y escuche esto. Aquí veo yo algo bien tremendo. Veo que Job oraba para que Dios guardara a sus hijos, para que Dios perdonara a sus hijos, los cuidara, los protegiera. Amado hermano, aunque nuestros hijos no estén a la par de nosotros, pero las oraciones llegan a la presencia de Dios. Aunque tus hijos estén en otro país, allá donde tú eres, cuando tú oras aquí, Dios envía allá la protección, porque para Dios no hay nada imposible, ni para Dios hay frontera. Dios cuida y protege los hijos de aquellos que oran y buscan la presencia de Dios. Fíjense esto, hermanos. Aquí más adelante, en esta misma escritura, vemos a Satanás reclamándole a Dios. Le reclama en el versículo 10 y le dice, en el 9 le dice: ¿acaso teme Job a Dios en balde? En el 10 le dice: ¿no le ha acercado alrededor de él? Yo subrayé estas tres palabras: ¿no le ha acercado alrededor de él? ¿Alrededor de quién, hermanos? De él, o sea, de Job. Le dice: no le ha acercado alrededor de él. Y después dice: y de su casa. Está hablando de sus hijos. Amén, hermanos. Cuando dice de él y de su casa, está hablando de los que viven dentro de su casa. Cuando nosotros oramos, Dios protege no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos. A su nombre, hermano. A su nombre, hermanos. Y después dice, a él y a su casa. Y después dice, y todo lo que tiene. Y todo lo que tiene. O sea que cuando Job oraba, esa protección, Satanás la miraba. Satanás llegaba hasta la casa a un cierto nivel. No podía pasar más allá, porque él quería hacer algo, pero él no podía. Él decía, ¿y cómo no te va a servir? Si yo he ido muchas veces a su casa y su casa está cercada. Pero yo le voy a decir qué clase de cerca tenía. ¿Será una cerca de hierro, hermano, que tenía? ¿O una cerca de un muro de piedra? ¿De qué clase de cerca estaba hablando Satanás? Estaba hablando de una cerca espiritual. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden, dice la palabra de Dios. O sea que Satanás no puede traspasar los muros espirituales. Cuando oramos se levanta una muralla a favor de los hijos de Dios. Por eso vamos a orar en favor de la iglesia, el poder del Nazareno. Y vamos a orar en favor de aquellos que predican la palabra de Dios. Vamos a orar en favor de las iglesias que están llevando este evangelio en todas las naciones. Hay que orar por ellos, hermano. ¿Sabes? Si alguien no quiere a Dios, es a los pastores que predican la palabra de Dios. Dice, muchos pastores se están muriendo jóvenes, hermano. 40 años. La mayoría que estoy viendo yo que se mueren. Y pregunto, ¿y cuántos años? 41. Ay, santo Dios, mi edad. Como dicen allá, cruz, cruz. Fíjense qué tremendo está esto. Y de veras, amados hermanos, ¿por qué el enemigo siempre, hermano, siempre trata de derribar esa barrera, de quebrar, de hacer un vallado? Oía de una hermana, hermanos, de que contaba una historia de que había una ciudad, y alrededor de esa ciudad, fíjese, hermano, había una gran muralla gigantesca, una gran muralla, y el rey, hermano, protegía tanto esa muralla y decía, nadie se acerque a la muralla, porque muchos querían quebrar la muralla, romper para que se rompiera tantito y brotara el agua y se viniera todo el agua completamente, inundara la ciudad. Y un día el hijo del rey dice que solo tenía 5 añitos el niño, fíjese, hermano, 5 añitos, y salió con su hermano a andar, y en eso vio que en la muralla había un chorrito de agua saliendo. El papá ya les había dicho, tengan cuidado, porque cualquier grieta puede hacer que se rompa ese muro de contención y se venga todo el agua. Pues el niño, pasando por ahí, vio el chorrito de agua. Y cuando vio el chorrito de agua, ¿qué cree que hizo? Se acordó de las palabras de su papá, que cualquier grieta podía ser un desastre tremendo. Y el niño, al no encontrar a nadie, buscó a ver quién le ayudaba, y como no encontró a nadie, metió el dedito en el hoyito, metió el dedito, y cuando lo quitaba, miraba que salía el chorro y lo volvía a meter, y decía, se quería quitar despacito y quitaba el dedo y salía el chorro y lo volvía a meter, y como no había nadie alrededor, ahí pasó 2 días el niño. Lo buscaron, hermano, por todos lados y no lo podían encontrar. Y el niño, hermano, con tal de que no siguiera saliendo el agua, él metía su dedito. Pasaron 3 días, 4 días, 1 semana. Cuando se vinieron a dar cuenta, él estaba dormidito con el dedito metido. Fíjese esto, hermano. Dormidito, no dormido, estaba muerto con el dedito metido. El niño había pasado 1 semana, se murió, se deshidrató tanto, ¿verdad? No sé, pues imagínese, sin comer, sin beber. Pero según la historia, dice que ese niño quedó dormidito con el dedito. Cuando lo quitaron, salió el chorro de agua. Y se dieron cuenta que lo que el niño quería hacer era proteger la ciudad. Aunque usted no lo sepa, amados hermanos, aunque usted no lo sepa, nosotros cuando enseñamos a nuestros hijos oran también de la misma manera. Y el Dios que escucha a nosotros también escucha a nuestros hijos, para la gloria y honra de nuestro Dios. Dele ese aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Mi esposa estaba durmiendo y mis hijos andaban en un Walmart. Y dice que Angelito el pequeño le dijo a los hermanos: vámonos. ¿Para dónde? Vámonos, mi mamá está en peligro. Y dice que le dijo: ¿cómo que en peligro? Vámonos, mamá. Y se quería ir para donde estaba la mamá. Se había quedado en el hotel durmiendo y todos se habían ido al Walmart. Vámonos porque mi mamá. Y como no se iban, dicen que el niño se puso a orar y le dijo: Señor, no sé qué le está pasando a mi mamá, pero cuídala, protégela, Señor. No dejes que nada le pase. Y cuando llegó le dijo: mamá, ¿está bien usted, mamá? Y le dice: está bien. ¿Por qué, mijo? Porque yo sentía que algo le estaba pasando a usted. Y mi esposa me dice: no me vas a creer, Jonás. Yo estaba en el hotel, llegó una persona, tocaba bien duro la puerta, quería que le abriera la puerta. Y yo no quería abrir porque yo no sabía ni conocía quién era que estaba tocando. Y tocaba fuertemente y no le abrí. Me puse a orar en ese momento. Al ratito llega Angelito y dice: mamá, yo estaba allá en el Walmart, pero yo sentía que usted estaba en peligro. ¿Sabe qué hice, mamá? Me puse a orar, a pedirle a Dios que la guardara, que la cuidara, la protegiera. Y aunque usted no lo crea, la oración, aunque sea de un niño, tiene la misma fuerza delante del Dios de los cielos. Y el Dios de los cielos responde, porque nuestro Dios tiene poder. La oración tiene poder. La oración llega delante de Dios y Dios envía su sangre. A su nombre, hermanos. A su nombre. Mire, hermano, yo le puedo hablar toda la noche acerca de esto, pero me voy a despedir con algo más. Estaba en Michoacán esta ocasión. En Michoacán había un hombre que lo habían mandado de parte de la iglesia a trabajar a esa iglesia. En Michoacán. En Michoacán, ahí por, si usted conoce Michoacán, la avenida Morelos Norte, ahí en la avenida Morelos, en Michoacán, cerca del Pípila y la Casa de la Cultura, a los que conocen Michoacán, ahí había una iglesia. Y yo fui a predicar, me mandaron 15 días, pues yo fui. Y hermano, bueno, no eran 15 días, era un mes que me mandaron a esa iglesia. Y recuerdo que los primeros 15 días me dejaron en la iglesia durmiendo solito. Era una iglesia muy grande, como de unas 600 personas. Había una cocina ahí, hermano. La hermana me decía: mira, hermano Jonás, aquí queda la cocina, aquí hay aguacates, patitas de puerco en vinagre, hay mole, ahí estoy. Y hermano, yo hacía un buffet toda la noche. Y bien bonito ahí, hermano. Pero después de que comía ya con los dedos, chupándome los dedos y sacándome los chilaquiles de los dientes, que me acordaba, ya me entristecía, porque me acordaba que estaba solito. Y la iglesia, hermano, la casa donde yo me quedaba, bueno, no era casa, era un cuartito que había ahí, estaba hasta el fondo, hasta atrás. Adelante, para que no pasara nada, me echaban un candadote, hermano. Mire, pero un candado, y la puerta era de hierro, que la empujaban así, mire, y ¡pum! Y ahí le ponían, ¿cómo salía yo, hermano? Yo no podía salir de ese lado, pues yo estaba laqueado. 15 días me aventé y yo hacía un mapa. Yo decía yo: bueno, voy a apagar la luz. Aquí le doy a la derecha, para acá le doy a la izquierda. Corro como 5 o 6 pasos, le volteo y ahí está la cama. Y sabe una cosa, para apagar la luz, hermano, era algo terrible. Yo apagaba la luz los primeros 2 días y se miraba oscuro, pero ni los nada se miraba. Ya después yo decía: no, hombre, yo no apago luz, nada. Ahí estaba con un calor tremendo, ahí me dormía. Pero ¿qué pasaba, hermano? En esa cama donde yo dormía, según, esto no es historia, esto es algo real, ahí ese hermano que mandaron a trabajar a esa iglesia, ahí se acostaba con una hermana. Dice: qué rebeldía. Entonces, hermano, yo dormía en la misma cama, yo no sabía nada. Pues yo dormía en la cama, cuando de repente a los días me dice una hermanita que se llamaba Linda, que estaba en esa iglesia, me dice: hermano, le hago una preguntita. Y yo le digo: sí, hermano. Me dice: ¿no ha oído ni un ruidito, nada por ahí? Y me río yo, hermano. Y le digo: hermana, ¿por qué me pregunta? No, nomás quiero saber si no ha oído un ruidito, algo por ahí. Y le dije yo: sí, hermana, sí oí un ruidito. ¿Y qué es ese ruidito? Fíjese, hermano, le voy a contar el ruidito que era. ¿Cuál era el ruidito? No era un ratón, no era un mapache, no era un de esos animales. Era que cuando uno estaba durmiendo, se le subían al pecho unos enanitos. Y uno abría los ojos y no se podía mover y miraba a los enanitos ahí caminando en el pecho de uno. Fíjense, parece una broma lo que le estoy diciendo, pero se lo digo delante de Dios, mire, en el altar. Bueno, no estoy arriba, pero aquí está. Dios sabe que no le miente. Y los enanitos en el pecho, y yo no quería mover. Y los enanitos caminaban y lo miraban la cara y me miraban y se iban caminando y venían un montón y se me subían en el pecho. Y yo decía, estos enanitos, ay, yo ahorita los quito en el nombre, hasta una patada les voy a pegar. Y no me movía, quieto. Y sabe una cosa, hermano, toda la noche lo mismo. Y ahí me di cuenta yo, hermano, que había influencia. Las influencias existen, hermano. El enemigo es usted. Para aquellos que dicen eso no es cierto, métase con Dios usted y va a empezar a ver muchas cosas que no mira ahorita. Porque la lucha, la Biblia dice que no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Pues esos enanitos estaban todas las noches, hermano, y me tenían bien que no podía moverme. Y me dijo la hermana, no miró nada, no sintió nada. Y yo le dije, hermana, fíjese que no me va a creer. No le he dicho, porque yo pensé, si le digo, se va a reír de mí. Yo dije, yo si le cuento, no lo va a creer. Pero ¿qué cree, hermana? Unos enanitos se me subieron en el pecho hace unos días. Y como dos o tres veces me ha pasado eso. Y se empieza a reír la hermana. Me dice, mire, hermano, todo el que se queda en ese cuartito, mira esos enanitos. Y me los describió tal como ella, ¿verdad? Y yo dije, Dios mío, hermano, ¿y por qué me dejan aquí? No sean malos, por favor, llévenme con usted. Y me dice, a eso venimos, a pedirle perdón, porque ya tenemos 15 días dejándolo aquí, hermano. Nos lo vamos a llevar a la casa mejor. Sí, hermana, por favor, sáqueme de este lugar, porque aunque usted no lo crea, en las iglesias, amados hermanos, fíjese que aquí entre todos, hermanos, nos sentimos seguros. Aquí hasta decimos que el Señor reprenda al diablo, amén, dicen los hermanos. Mire, hermano, si usted gusta, hoy que nos vayamos, lo mandamos a usted solito a apagar la luz. Venga usted hoy solito y apague la luz. Y cuando, mire, yo vengo todos los días, que al cabo este es inalámbrico, hermano. A mí casi todos los días me toca apagar la luz. Y cuando salgo de ahí, tengo que calcular cómo pasar por aquí, ir tocando, digo, por aquí está el abanico y por ahí. Y cuando voy aquí caminando, mire, siento que viene alguien y me agarra de la espalda, hermano. Y yo, ay, Señor, ya voy llegando, ya me falta unos pasitos. En el nombre de Jesús, Señor, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y siento que me agarran. No sé si usted le ha pasado, ha visto eso alguna vez. Está duro, amados hermanos. No es lo mismo apagar la luz de la casa que meterse a una iglesia a apagar la luz. Como que el diablo viene detrás de uno y le dice, a ver, vaya, hoy sí repréndeme, aquí estoy. Aquí viene solito, a ver, dime ahorita que el Señor te reprenda, a ver, aquí está. Y yo siento que todo se me mueve. Y es cuando nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, esa influencia siempre va a estar. Pero como siempre va a estar la influencia, también siempre va a estar la oración, siempre va a estar la presencia de Dios, siempre va a estar, hermano, el Señor con sus ángeles para guardarnos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos creemos que la oración tiene poder? Nos cubrimos con la sangre de Jesucristo y cubrimos la casa, la familia y la iglesia. Amén, hermanos, vamos a ponernos de pie, dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. No deje de orar por la iglesia, no deje de orar por su casa, por su familia, porque eso hace que la oración, amados hermanos, se haga efectiva y nos cuide, nos proteja Dios a través del orar.